Se cree que el bosque, ubicado en Rumania, es un portal a otra dimensión. Cientos de personas han desaparecido en él. Se han avistado ovnis, se escuchan voces y risas de origen desconocido, y en su centro hay un gran círculo donde nada crece. El lugar está en Transilvania, el lugar de Vlad Tepes, el famoso Drácula. Si ya fuera poco, con esta carga de historia y misterio, a la zona se le puede agregar un bosque, el Hoia Vashu, también llamado el Triángulo de las Bermudas de Transilvania. El bosque está situado al oeste de la ciudad de Cluj-Napoca y se comprobó por excavaciones que hace 10.000 años una civilización vivió en el lugar. Las historias y leyendas sobre él lo han convertido en un lugar envuelto en misterio a pesar de sus 3 kilómetros cuadrados de superficie. En él se produciría el fenómeno del tiempo perdido. Muchos de los que han entrado al bosque han perdido la noción del tiempo y cuando salen creyendo que han estado unos minutos, en realidad han estado perdidos por horas o días. El mejor ejemplo fue el de una nena de 5 años que desapareció en el bosque. Reapareció 5 años después sin ninguna transformación. La misma ropa, el mismo rostro y el mismo cuerpo. No había crecido. El tiempo se detuvo para ella, que creía que solo se había alejado de su casa por unos minutos. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. En 1970, una mujer y su hijo de 10 años atravesaban el bosque cuando caía la tarde. De repente sintieron un fuerte escalofrío y los rodeó una gran niebla. Perdieron la conciencia y despertaron en su casa. Que se lo llame el Triángulo de las Bermudas de Transilvania es justificado, ya que en 1965, un pastor y su rebaño de 200 ovejas se adentraron en el bosque y desaparecieron sin dejar rastro. Desde ese momento, Hoia Vashu tuvo un segundo nombre. Muchos de los que entran al bosque salen del mismo con extraños síntomas: ansiedad, náuseas, dolores de cabeza y algo inexplicable, pequeñas quemaduras, pequeñas ampollas o erupciones cutáneas. En 1953 fue al lugar un ingeniero y reconocido biólogo, Alexandru Sif. Durante días y días entró y salió del bosque tomando fotografías del lugar. Nada le pareció extraño, salvo que al revelar las fotos aparecieron sombras, espectros y extrañas cosas que él no vio al momento de sacar las fotos. Y esto están los ovnis. Desde principios de los años 60 son muchos los avistamientos y hay una prueba que parece irrefutable. En la tarde del verano del 18 de agosto de 1968, día espléndido, sin viento y que rondaba los 36 grados centígrados, el técnico militar Emil Barnea y su novia Zafira Matea, a pesar de las repetidas advertencias de la gente del lugar que le indicara que no lo hicieran, decidieron pasar un par de días dentro del bosque. Estaban en una carpa. Ese 18 de agosto, Emil estaba juntando leña, ya que al caer la noche y a pesar de ser verano, el lugar puede alcanzar temperaturas bajo cero. De repente, Emil escuchó a su novia gritar y corrió hacia la carpa y vio lo increíble. En el cielo, un disco metálico brillaba de manera fulgurante y flotaba encima de los árboles. De repente comenzó giros violentos, cambiando de dirección. Su brillo crecía y luego desaparecía, dejando ver que era de color plateado metalizado. De manera imprevista, desapareció como un relámpago. Pero antes de irse, quedó inmortalizado. Emil sacó su cámara fotográfica y disparó 4 veces y dejó registrada la presencia del ovni. Los avistamientos nunca dejaron de suceder. En 2002, una pareja logró filmar casi 30 segundos de video desde su departamento en el último piso de un edificio de la ciudad de Cluj, vecina del bosque. El objeto tenía forma de cigarrillo y brillaba intensamente a medida que se movía sobre las copas de los árboles. Luego desapareció entre las nubes gruesas del cielo nocturno. En 2007 se registró otro avistamiento, esta vez a media tarde. Un fotógrafo aficionado tomó 30 fotos y en una de ellas apareció un extraño objeto. Era un ovni. Y los lugareños creen que las cerca de 1000 desapariciones que hubo en el bosque son producto de ovnis que bajan el lugar y abducen a los seres humanos con fines no conocidos. Pero las presencias extraterrestres en el bosque no son las únicas. También flota lo paranormal. Muchos han visto personas en la sombra, formas extrañas y las risas de niñas y mujeres. Ante todo esto, un programa de televisión, Destination Truth, decidió entrar al misterioso bosque y uno de los miembros del equipo, Evan, fue atacado repentinamente mientras estaba sentado en el piso. Tras la aparición de un repentino destello de luz, el muchacho voló varios metros y sus brazos sufrieron heridas a pesar de que llevaba una camisa de mangas largas y ninguna de ellas sufrió un rasguño. Lo único que recordó Evan es que antes de volar por el aire, sintió voces femeninas y en un idioma extraño y que provenían detrás de él. No obstante, en el centro del bosque hay una zona muerta. Es un extraño círculo donde la vegetación y los árboles no crecen. Las muestras que se tomaron del suelo no muestran nada nocivo, pero por razones inexplicables, ninguna cosa crece dentro de ese pedazo de tierra circular. La opinión es variada. ¿Se abre un portal a otro mundo en este pedazo de tierra? ¿Podría haber sido alguna vez algún tipo de área ritual? ¿Un ovni en forma de disco aterrizó en este lugar? Los campesinos del lugar dan otra explicación. Allí existía antiguamente un asentamiento de campesinos, pero murieron masacrados por un grupo de asesinos procedentes de otra región. Los espíritus de los campesinos quedaron allí y reaparecen cuando llegan los extraños. Algunas grabaciones sonoras en el lugar captaron voces extrañas y amenazantes usando un lenguaje o dialecto desconocido. El doctor Adrian Patrut, presidente de la Sociedad Rumana de Parapsicología, no tiene dudas. Algunos expertos creen que se trata de un verdadero triángulo de las Bermudas rumano. La zona puede ser certificada como tal, sobre todo por videos y fotos excepcionales, junto a testimonios de investigadores que lo han estudiado durante décadas. El problema es muchas veces poder investigar. Los que intentan hacer fotografías con equipos digitales no lo logran. Salen negras, a determinadas horas es imposible fotografiar y grabar nada, y muchos equipos electrónicos dejan de funcionar. Peor es lo que le sucedió al periodista Christian Mureus, que lo cuenta. Teníamos un equipo para detectar radiaciones, y al llegar a la zona concreta, la aguja indicaba valores muy altos. Constatamos que la radiación estaba en el aire y variaba con el viento. Estuve en el foco más activo de la radiación durante 13 minutos y días después, mi ropa y mi cuerpo conservaban la radiación. Se me cayó parte del pelo y tuve problemas de salud. En 6 meses, envejecí 10 años. No solo los humanos sufren, gran parte de la vegetación muestra una extraña deshidratación. Hay zonas en que de pronto, de la noche a la mañana, aparecen árboles carbonizados o con tallos u hojas con necrosis. Y ni qué hablar de las formas de los árboles que aparecen retorcidos y le dan un aspecto más terrorífico al bosque. Todo esto y más sucede en Hoyabashu, el bosque más terrorífico del mundo. Los que se internan en él pueden salir con trastornos. Y los que salen tienen suerte, porque algunos no salen nunca más. Nunca más. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes Miguel.